Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existen 20 consejos de los indígenas norteamericanos que se pueden aplicar a la vida cotidiana de cualquier persona. Dicen así: primero, levántate con el sol para orar. Ora sola o solo, ora frecuentemente. El gran espíritu oirá ciertamente si le hablas. Segundo, sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos y la avaricia provienen de un alma perdida. Ora para que ellos encuentren guía. Tercero, búscate a ti mismo por tus propios medios. No permitas que otros hagan tu camino por ti. Es tu senda y solo tuya. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede hacer tu camino o caminar tu senda por ti. Cuarto, trata a los huéspedes en tu casa con mucha consideración. Sírveles la mejor comida, dales la mejor cama y trátalos con respeto y honor. Quinto, no tomes lo que no es tuyo, sea de una persona, una comunidad, de la selva o de una cultura. No fue dado ni ganado, no es tuyo. Sexto, respeta todas las cosas que están sobre la tierra, sean personas o plantas. Séptimo, honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca los interrumpas, ni te burles de ellos, ni los imites de manera grosera. Permite a cada persona el derecho a su expresión personal. Octavo, nunca hables de los demás de mala manera. La energía negativa que pones en el universo se multiplicará cuando retorne a ti. Noveno, todas las personas cometen errores y todos los errores pueden ser perdonados. Décimo, malos pensamientos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo. Décimo primero, la naturaleza no es para nosotros, es parte de nosotros. Ella es parte de tu familia, del mundo. Décimo segundo, los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y riégalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, dales espacio para crecer. Décimo tercero, evita herir los corazones de los demás. El veneno de tu sufrimiento retornará a ti. Décimo cuarto, sé verdadero todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo. Décimo quinto, consérvate balanceado. Tu persona mental, tu persona espiritual, tu persona emocional y tu persona física, todas tienen la necesidad de ser fuertes, puras y saludables. Ejercita al cuerpo para fortalecer la mente. Crece mucho espiritualmente para curar enfermedades emocionales. Décimo sexto, toma decisiones conscientes acerca de quién serás y acerca de cómo reaccionarás. Sé responsable por tus propios actos. Décimo séptimo, respeta la privacidad y el espacio personal de los demás. No toques la propiedad personal de los demás, especialmente los objetos sagrados y los objetos religiosos. Esto está prohibido. 18. Sé verdadero ante ti mismo primero que todo. No puedes nutrir y ayudar a otros si no puedes nutrirte y ayudarte a ti mismo primero. 19. Respeta las creencias religiosas de los demás. No impongas a los demás tus propias creencias. Y por último, 20, comparte tu buena fortuna con los demás. Participa en la caridad. Creo que todos estos consejos pueden adaptarse a la realidad de cada uno. El asunto es tener en cuenta que los humanos somos todos similares y necesitamos la guía de los sabios para mejorar en el camino. Jamás dejemos de sentir en el interior el deseo de superarnos paso a paso, apuntando siempre hacia las metas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.